Los martes a partir de las 6 hablamos de las cosucas de Cantabria. Música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca. En Oíd Radio Cantabria. Buenas tardes, Marcu. Buenas, buenas. Ya estamos en Cosucas de Cantabria. De momento sí. De momento sí. Y con esa barba espesa que me traes, te van a criar ahí hasta los pajarucos. Hasta el cucu, el sí, cuco, el pecu. Se te va a meter ahí en esa frondosidad que tienes en la cara. Se va a caer en breve. Antes de la próxima magosta. Pues sí, que ya se aproxima. Déjate, que igual hay magosta. No, he dicho una mentira casi. Hay magosta en el día del Samhain. Este jueves, claro. O sea, pasado mañana. Claro. Pues tú verás. No, va a ser para después del Samhain. Pues igual es para el día siguiente. Para el Día de Todos los Santos. Efectivamente. Buena fecha para cortarse el pelo de la cara. Estará menguante, ¿no? Yo qué sé. De la cara. El pelo de la cara. Sí, hablan de que es bueno cortárselo, pero no sé si es cuando está en creciente o en menguante. Ahora no lo sé. Yo lo he oído al revés. Siempre he pensado que era menguante para que crezca más. Para que no crezca. Y resulta que dicen que es para se fortalece más. No sé, chico. Yo, como verás, hace mucho tiempo que no me corto el pelo. Y tú como igual. Verás, yo también. Bueno, y nos cortamos el pelo a la vez, yo creo. De ciento en viento. Una vez cada milenio. ¿Al milenio? Sí. Me parece que si es una vez al milenio, ya no nos volvemos a cortar el pelo nunca más. Pero es que tu pelo es muy bonito, por cierto. Ay, gracias. Hombre, no, acabáramos. Ese mechonzuco que tienes. Sí, pero claro, el mechonzuco este morado no es natural. No, ya, pero ahí está. Ahí está. Quiero decir, que tiene un toque ahí. Lleva unos cuantos años. Además, ideal para estas fechas que estamos. Ah, es verdad, sí. Para eso estás tú preparada. Viene Samhain, el día de difuntos. Bueno, ¿qué tenemos en Cosucas de Cantabria hoy? Pues me parece que tienes recadado ahí un cuentuco de las aldeas de brujas de Pedro Madrid, de un libro que publicó pues después de muerto, me parece que ha sido, que le sacaron póstumo. Sí, después en el 98 con más recopilatorio, con el Serrones y con más temas de poblaciones. Pues ya que y estas eran unas brujas que existían ahí en poblaciones, ¿no? Ya que se acerca la fecha que se aproxima, pues es de recibo hablar de brujas y otros seres extraños. Pues sí, como bien has dicho, extraído de vivencias de Pedro Madrid, pues un par de fragmentos que hemos cogido de esa aldea de las brujas. Y también tenemos a tía José Fuca. ¿Cómo no? Nos vamos hasta el 13 y el 20 de enero de 1959. Poco a poco vamos avanzando en el calendario. Esto no se acaba nunca. Bueno, pues todo estamos en enero del 59 ya. Todo depende de Manolo Bartolomé. Ya habrá llegado las lavadoras a las casas. Pues de muchas cosas nos habla tía José Fuca. Ya lo veremos. En estos capítulos que emitimos todos los martes en Cosucas de Cantabria. Así que, bueno, lo hemos dicho al revés, pero el orden de los factores no altera el producto. Sí, no pasa nada, porque también tenemos que recordar el concierto que hay de A Doble Campá. Es verdad, mañana. Para la escuela, cuando empiezan los ventolines, la escuela de folclore. Bueno, es la presentación. Uh-huh. El Samhain tenemos por ahí. Muchas cosas que las tenemos aquí. Alguna magosta que hay por ahí. Y algún que otro concierto también. Más, aparte del de A Doble Campá. Así que nada, nos metemos de lleno en el mundo de tía José Fuca. Vamos a escuchar a Manolo y a Adelia. Las cosas de tía José Fuca. Un guión radiofónico de Manolo Bartolomé, según el personaje creado por su padre, el escritor y cronista Antonio Bartolomé. Las andanzas de esta buena señora fueron reflejadas en el diario Alerta desde 1955 y a lo largo de dos décadas. Para esta ocasión, se cuenta con las voces del propio Manolo Bartolomé como narrador, junto a Delia Laguillo, en el papel de tía José Fuca. Grabado y editado por Patricia Prida. Oíd en Radio Cantabria. Todos sabemos que cualquier tema que afecte a nuestra ciudad era de interés para Bartolomé. Pero había algunos a los que nuestro amigo les dedicaba especial atención. Uno de ellos era, como todos ya sabemos, el mercado de los jueves y los comentarios que del mismo hace la tía Josefuca. Otro, la Feria Dominical de la Llama, lugar que nuestro corresponsal visitaba asiduamente. Esta semana su visita la había llevado a titular su crónica Una explicación que justifica los grandes llenos de la llama. Y decía, más de uno se extraña de que, los domingos de feria, la llama se vea repleta de gente hasta el punto de impedir la vista del ganado y dificultar la circulación de tratantes y ganaderos, y no digamos del mismo ganado. Aunque en un principio parece que mucha gente no hacía más que estorbar, la gran mayoría de los que allí se reunían, contra lo que pudiera parecer, no iban a perder el tiempo, sino a enterarse de cómo iba el ganado, qué precios regían o cómo se desarrollaban las ventas. Y ustedes se preguntarán el porqué de tanta curiosidad. Pues bien, nuestro astuto periodista ya había dado con la solución del asunto. En la zona de Torrelavega proliferaban los llamados ganaderos mixtos u obreros mixtos, que todo depende de cómo se mire. Y decía, se trata en general de un ganadero pobre, dueño de 3 o 4 vacas y unas pequeñas tierras, suyas o en renta, de lo que no pueden vivir solamente y, por tanto, necesita la ayuda de un jornal. Esos miles de ganaderos humildes y humildes jornaderos no tienen más medio de información que la Feria de Torrelavega, por celebrarse precisamente en domingo, pues los demás días de la semana ha de estarse amarrado a su obligación. De esta forma, los ganaderos mixtos pueden hacerse su composición de lugar de primera mano y también establecer sus comparanzas. Ellos ven lo que vale esta o aquella res y la comparan con la que tienen en casa y deducen lo que puede valer y lo que puede pedirse por ella. Y veamos la crónica de este jueves. Como ya nos tiene acostumbrados, tía Josefuca, algunos vocablos ya son conocidos por habituales, esto es, por si acaso, que tiene una fácil traslación al por si acaso, polmonía, en que solo se permuta la U por la O en la primera sílaba, pero tenemos que fijarnos en el enemigo, por antonomasia, al que alude la señora de Fresnea, esto es el demonio. Josefuca alude también a un barrio del desaparecido Reocín, Currialosu, cuyo nombre, más que un toponímico, que también tiene una leyenda sobre un lugareño que corrió tras un oso cuando lo sabía por estos lares. Le dice al corresponsal, ¡vaiga! Por vaya, imperativo. Y el aforismo que sigue, le dice la sartén al cazo, versión del que ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. También añade al final otro sobre la tardanza de las obras de palacio. Tía Josefuca vino en atuendo de verano ayer a Torrelavega y, como nos extrañase, nos aclaró. No es ucuna, que por un por si acaso traigo la toquilla metida en el cuéban, que en este tiempo irá un virazón y pulmonía al cantú. Y hay que guardarse, que aunque estamos aquí ya de emprestado, pues no hay que darle ocasión al enemigo. Ya hace mucho que no la preguntamos por las cosas de Fresnea. ¿Qué tal van? ¡Ay, Ejuco! Aquello ahora es pura sala. ¡Pura sala, sí, señor! Ya se puede pasar a Mercadal en auto. Por el otro lado se puede llegar a Currialosu, desde el Pinar. ¡Ay, mire usted lo que ha prosperado Fresnea! Bueno, ¿y cómo ha sido eso? Nada, cosa de administración y buena voluntad. Y la ayuda del ayuntamiento y la mina, que hay que decirlo todo. Total, que se puede recorrer Fresnea en coche. ¡Toa! ¿Quién nos iba a decir a nosotros con las camperas del cantón y Jularroya hechas camino real? ¡Vaiga, vaiga por allí y verá! Sí que iremos a verlo, señora, y pronto. Y díganos, ¿qué ha visto hoy por aquí? Os ve, señor, me he visto mucho. Pero como la carretera para ir a Campuzano, la. Aquello está que mete miedo. Bueno, se puede dar la vuelta por la ciudad Vergel. ¡Ándala! Ya está. Ándala, mi madre. La sartén le dice al cazo. Tal pa cual y juku. Pero tan mal está. ¿Mal? De la malo, mal. Déjeme usted ir por lo ancho al menos. Por Campuzano está intransitable. Pero se coge. Anda, pero por donde usted dice, a más de estar tan malo, o peor que en el otro lado. Es tan estrecho, que si se encuentra con otro burro, con cuévanos, no pasamos. Total, que no lleva solución. Y Valna sí la lleva, vaya si la lleva. Ay, lo que hay que hacer es querer hacerlo. Pero señora, están muy lejos los que tienen que arreglar, lo menos en Madrid, es cuestión de obras públicas. Ay, entonces, hijuku, como dicen que las obras de palacio van despacio... El domingo fue día de mozos, nos señalaba Bartolomé en uno de sus meridianos semanales. Hoy esta frase, salvo poseer el título de una canción del repertorio habitual del coro Ronda Garcilaso, nos dice muy poco, pero este era el temido día para algunos y feliz para otros, en que los mozos correspondientes al reemplazo de ese año conocían si se libraban de la temida mili o debían incorporarse a la misma durante 3 largos años. Este domingo las cosas habían cambiado un poco y no era día de sorteo ni de talla, sino solamente de rectificación de nombres si procedía el caso. Pero, de cualquier forma, la presencia de los mozos con la alegría propia de su edad dio color a la ciudad en la mañana del domingo. Una cuestión había llamado este año la curiosidad de nuestro sagaz periodista, ya que el número de mozos se había reducido 1/3 con respecto a los de la quinta anterior. Tras unos momentos de vacilación, la respuesta llegó pronto. Se trataba de los mozos nacidos en el año 1938, y no fue ese, precisamente, un año apto para el incremento de la natalidad, ya que Torrelavega y España entera se encontraban por entonces sumidas en otros tristes menesteres. Y en los diálogos entre el corresponsal y tía José Fuca, leemos niales, que son los nidos. Nidal, cosa curiosa, está más cerca del latín, o sencillamente es exacto a la lengua muerta. Aparecen peñas arriba. Nialá, se dice por muchos nidos, según Manuel Llano en Brañaflor. No pasa Bartolomé de la querencia de citar algunos lugares de su amado Reocín, cuando escribe Penías, topónimo de ese pueblo, a Bertal, muy socorrido en Pereda, si leemos Peñas Arriba o La Puchera. En fin, quiere decir abierto, tanto en un prado, sin cerradura, como una persona sin recovecos. Lo veremos aparecer también en otra crónica. Ayer vimos a tía José Fuca hecha un brazo de mar. Después de entregar los fijos, se fue a la Plaza del Grano, donde la vimos con una cesta de huevos que era una bendición. Pero es que ahora le sobran los huevos, señora. ¡Ay, sí! ¡Las gallinas! ¡Ay, las gallinas ha empezado a poner todas! ¡Y hay que vender los huevos! Ahora da gusto de ir a los niales. ¡Ay, se trae cada delantalao! Eso es bueno, señora. Bueno para los que tenemos que comprarlos, puesto que así valdrán más baratos y podremos echar en la tortilla uno más. Y díganos, ¿qué hay de nuevo por ahí? Porque en su recorrido mañanero algo habrá visto. Tanto como nuevo, bien estará. Y lo peor es lo viejo, señor. Oiga, ¿usted se acuerda cómo estaba el barrio Las Penías de Fresnea antes de arreglarlo? Sí, me acuerdo. Me acuerdo perfectamente. Ah, pues bueno, bastante peor que aquello está de la Plaza Los Chones a la Plaza El Grano, por el lado de la sola parte, después de pasar la botica de Toño Abascal. Aquello dice muy mal. ¿Mal? ¿Por qué, señora? ¿Por qué? Vamos, ande. ¿Usted no ha visto cómo está? ¿Ahí no le parece que así, en Abertal, con toda la cara sucia, con todos los cachivaches por allí, no es propio de una ciudad como Torrelavega? Hombre de Dios, Si hasta aquello de las peñas está arreglado y parece calle. ¿Y esto qué le parece? Bueno, sí, efectivamente hace feo, eso que usted dice. Pero bueno, es más difícil de arreglar de lo que parece. Sí, si es difícil arreglarlo, bien. Pero tanto cachivache allí, bien, podía quitarse. Ay, créamo que es lo más feo de toda la vega. Una, pues ya está acostumbrada. Pero para el que vea esa calle que va de la plaza acá a los Azcárates, tan linda, tan enguapecía. Y luego vaya a esa otra. Ah, vamos, hombre, que el efecto tiene que ser desastroso. Sí, claro que sí. Pero mucho nos tememos que la cosa no lleve remedio, señora. Hay muchas cosas por medio. Sí, siempre estamos con lo mismo, señor. Y así nos vamos a ningún lado. Ya luego diremos que Torlavega es una ciudad moderna. Sí, sí. Yo moriré por ti, pasiega de mi querer. Por ti, pasiega de mi querer, si no consigo volverte a ver. Deja tus mensajes y escucha los mejores momentos del programa en laradiografiaradio.blogspot.com. Vamos con ello, Marco. Con las... En este caso, con el Samhain. Vale, vale. Bueno, aunque sí. El día... Si vamos por orden, mañana tenemos sí. La doble cambada. Ah, vale, vale, sí, sí. ¿Eh? En la Redulín. Exacto. En la Casa de la Cultura. Eso es. A las 7:30, pues, actuarán como presentación de la Escuela de Folclore 2013-2014, de los Ventolines. En Laredo, como hemos comentado. Uh-huh. La doble camba. Allí estarán. Eso mañana, a partir de las 7:30 en Laredo. Y ahora sí, nos podemos ya meter de lleno en el Samhain, porque esto es un no parar, ¿eh? Esto es un no parar. Y eso también era el jueves, ¿no? Tenemos, para el jueves, tenemos una, dos, tres actividades. Dos relacionadas con el Samhain y otra que no. Ah, bueno, sí, el Samhain que has comentado que hay en Comillas. Uh-huh. Y en la Pozona, en este y en caso, la Pozona. En Santander. Por un lado, en Comillas, el jueves a partir de las 5 de la tarde, tendrá lugar un cuentacuentos Samhain con Silvia Clérigo a partir de las 5 en la Biblioteca Municipal, con entrada libre. Uh-huh. Así que, mira, es una buena ocasión para llevar a los peques. Para ir disfrazados. Claro, y que pasen un y buen luego rato. Allí a... Ya, no dormir, porque claro, bueno, los críos los meten miedo. Los críos de hoy en día... Ya te digo, vas a meterle miedo. Ya. Están ya, en ese aspecto de vuelta de muchas cosas. Y luego el Samhain, la magosta de Juntus. Eso ya está bien entarajilado por Adit, uh-huh. En este caso. En la Pozona, como tú dices, en Santander. En el patio del colegio Magallanes. En el Cisneros y en Mendoza. Sí. Hay tres colegios. Antonio Mendoza, me parece. Antonio Mendoza. Sí. Están todos ahí juntos y comparten, o sea, un patio. Crean y, zona, ¿no? Y claro, no pueden coincidir en los recreos. No lo estoy inventando. Es que de repente 700 niños juntos, ¿eh? ¿Te imaginas? Madre mía, qué locura. Bueno, pues está ahí en cerca de Numancia. Yo quiero decir que vamos, que puede acudir cualquier niño con su calabaza. Sí, sí, no tienen por qué ser solamente los niños de esos colegios, no, que va, no, es abierto. Van ahí de todo tipo, sí, sí. Claro, que vayan con sus verrugonas, con sus calabazas, porque además van a hacer un taller donde les van a enseñar pues a vaciarlas, claro, y a hacer las calaveras. No veas los ojos. Tú todos los padres ahí vaciando. Claro, a pegarle luego la vela dentro y a encenderla y ponerle la tapa. Para y luego hacen un menú, hay como un muro, como unas escaleruca, como unas especie de gradas. Igual ponen 100 calabazas. Qué chulo. Con velas y todo. Qué sí, chulo. Sí. Y además eso, que los críos vayan disfrazados. Y los padres también. ¿También? Claro que sí. Vaya liada. Que sí, para dar ambientillo. Sí, sí, sí, sí. Además, habrá merienda. De todo. Tenemos desde castañas, ¿sí?, sidra. Vamos, y tenemos también la de soja. Que te van los críos merendados y cenados a casa, ¿eh? Pues ya que lo has sacado el tema, merendados y cenados, porque por un módico precio de un Aurelio, cada uno, pues te dan... Chocolate. Te dan de comer allí. Sobao. Y unos sobocos. Castañas, y las por castañucas. Supuesto. Y luego, pues el mosto. Sí, porque se hace el mallado de manzanas. Eso, haces el mallado. Se hace el mallado de las manzanas. Así los chiquitos aprenden cómo se hacía pues hace 100 años y hasta 40. Tampoco hay que irse muy atrás. Uh-huh. Y nada, pues se toma el mosto ahí que está riquísimo, ¿eh? Que entra solo. No, y es que además es muy... Como es tan... Tiene tanta... Es de manzana a manzana, pues te sabe... Y además tan fresco, sí, hay sí, hecho claro, y bebido. Claro, sí, sí, sí. Y por supuesto, también habrá cuentos de noche, de digo. Difuntos. Y la hueste, la procesión de las calaveras y música tradicional para amenizar la velada. A partir de las 6:30, el Samuín, Magosta de Juntus. En el exterior, en el patio exterior de los colegios Cisneros Magallanes y Antonio Mendoza, en Santander. De 6:30 a 9:30 Sí, de la eso, noche. Que tampoco se va pasa nada por llegar a las 6. Que ya no, está. Quiero decir, porque hay que meter prisa a las... Claro, si hay mucha gente haciendo calabazas, pues hay que hacer como espera, o sea, ¿sabes? Pues vas un poco con tiempo. Para ir preparándolo. Y vas ahí, das una vuelta y... Y ves un poco... Claro, y tienes al chiquillo entretenido haciendo luego algo hace divertido. La de soja, después también. Todos los chiquitos juegan juntos y... Muy bien. Y hay algunos disfraces que son muy buenos. Pues nada, sí, este sí, año sí. Ponerle más empeño para ir mejorando los disfraces. Cada año mejor. Se puede, claro. Y cuando digo mejor, no es que se compre el disfraz y sea el más caro, no. La imaginación al poder. También, exactamente, ¿eh? ¿Cómo sabes tú? La imaginación al poder. Porque pintar la cara también queda muy guapo, ¿eh? Sí. Bueno, eso en cuanto a la noche de difuntos, pero luego también tenemos otras actividades. Por ejemplo, el día 31 también hay una mesa redonda. La explosión del Cabo Machichaco, recuerdos de una tragedia, 120 aniversario de la explosión de este barco. Jolín, es verdad. 120 años. El moderador será Esteban Sainz Vidal, que es historiador, y como ponentes estarán Jesús Ruiz Mantillas, escritor y periodista, hombre, que sí. Antonio Santoveñá Setién, historiador, y Patricia Gómez Camus, historiadora del arte. Como digo, será este próximo jueves en el Ateneo de Santander, que para todos aquellos que no lo sepan, está en la calle Gómez Oreña, número 5 de Santander, y la hora a las 7. Por la calle del Martillo, o sea, por la calle del túnel del Banco Santander, por esa calle. Muy bien. Ahí está. Porque yo soy una de las que no sabía dónde estaba el Ateneo. Pues si lo dice Ruiz Mantilla, yo creo que se sabe mucho. Porque es periodista y sabe, y escritor, y mira tú que ya han pasado 120 años. Mi madre todavía dice, como era santanderina, ¿sí? Bueno, es sobana, pero dice, ¿dónde estarías cuando el Machichaco? Como diciendo, que no te pilló, o sea, ¿sabes? Como diciendo... Creo que fue, vamos, estremecedor, claro, sí. Yo por lo que he podido leer y tal, que fue, vamos... Eso. Decían que había caído... Terrorífico. No me lo creo. Por la parte de a Peñacabarga habían llegado trozos, no me lo creo. Pues no lo sé. Pero un barco tú cargadito y que reventó, no sé. Hazte la idea que me parece que hay algún dibujo que te hacen, algún plano, por cerca del Palacio de la Magdalena caerían cosas. Wow. Y había una señora que la llamaban la voladora. ¿Ah, sí? Sí, la conoció mi madre. Era coja, era... Uh-huh. Pues, la pasó en el 93, vamos, en 1893, pues tendría 12 o 13 años... Y voló. ¿Tú sabes dónde está el Bahía? Sí. Pues cayó en Correos. Madre mía. O sea, voló. La onda expansiva que la pilló. No murió, pero quedó muy hecha polvo y cojeaba y todo el rollo. Y era la voladora, la llamaban la voladora. Lo raro, lo extraño es que sobreviviese, ¿no? A tremendo impacto. Hombre, el piso no sería un edificio tan alto como el Bahía. Habría un edificio de dos plantas. Ya, bueno, pero voló. Vamos. Voló 100 metros, vamos, menudo, digamos. Menudo trauma. Madre mía. Y pues era un personaje de Santander, en aquella época, en el siglo XX, pues era la voladora, porque era un personaje muy conocido. Sí, literalmente voló la pobre mujer. Bueno, y es tiempo de magostas, Marcu. Después de ir a la charla, pues tenemos el sábado, no el viernes, el sábado 2, tenemos una magosta en Corrales. Tenemos y otra uh-huh. en Ramales de la Victoria. Así es, Peña el Tarumbo organiza la edición número 33. Eso en Corrales. De la Magosta eso, en Corrales. Que eso ya está bien organizado, ¿eh? Pues llevan ya con este 33 años, poniendo, Magosta. Poniendo castañas, asándolas. Yo he estado en algún año, ¿eh? Menos sí. mal que he ido a algún año. Pues yo no. Sí, sí, por eso, por lo menos no me he perdido tanto. Y bueno, todo y ello... va a haber una pila de, bueno, actuaciones, va a haber sí, dos grupos, ¿no? Sí. Va a haber... A partir de las 8:15 comenzará el reparto de las castañas pone, y cosas. Pone que los hinchables, ¿no? Si hace bueno, hay hinchables. Sí, si el tiempo lo permite. Esto estamos hablando que es en Corrales de Buelna, pero no sé exactamente en dónde. Pues, ¿tú sabes dónde están las vías del tren? Sí. Pues donde está la iglesia... Pues, de acuerdo. Está ahí la Peña Tarumbo, pues enfrente del Tarumbo hay una especie de explanada y hay una, ahí lo celebran. Una especie de garaje, espacio ahí, pues sí, sí, lo hacen ahí. Hacen muy bien. Un templetuco y... Así que si el tiempo aguanta, para los peques habrá hinchables. Y concierto, los conciertos darán comienzo a las 7:30, el reparto de castañas a partir de las 8:15, 8:30, y actuarán los grupos, el grupo Sinbad, y luego, un poco más tarde, eso de las 9:15, concierto folk de Marcos Bárcena y Miguel Cadavieco. Uh-huh. A echar unas risas y pasarlo bien. Y eso en Corrales. Y ahora nos vamos hasta Ramales. A Ramales, que va toca Filandera. Así es, a partir de las 8, también el día 2, sábado. Bueno, pues... No, y Sistemia, que me digas. Sí, sí, los dos. Filandera y Sistemia. Y eso. Y, por supuesto, habrá reparto de castañas en Ramales. No, ahí sí que no sabemos exactamente imaginamos en dónde. Imaginamos que sea por... ¿En alguna plaza? Sí, en algún... Será la del ayuntamiento, vamos. Suponemos. No tenemos más información, pero bueno, llegas y preguntas. Tenemos luego más actuaciones de Filandera, que ya iremos diciendo... Para un poquito más adelante, eso, sí, eso. Porque creo que va a actuar en Ruente y en Santander, pues... en el Rubicón, pero la próxima semana hablaremos de ello. Y tenemos los cuentucos. Sí, de la aldea de Brujas, de Pedro Madrid. Extraído de Vivencias y Memorias de Pedro Madrid. Esto es un cuentuco que se realizó para el Vígaro. En el siglo pasado ya casi. No en tanto, el 2005, dijiste, no tanto, ¿no? Pero este se emitió el 19 de febrero de 2005 en el programa que realizábamos los sábados por la mañana. Te quiero y te voy a decir, ¿a qué era sábado el día 19? Pues fijísimo. Sí, porque lo emitíamos exactamente. Los sábados por la mañana. Cuando esta emisora no se llamaba OIT Radio, se llamaba Radio Hoy. Como el día. Exactamente, pues... Radio Hoy. Bueno, pues las cosas han cambiado, pero aquí seguimos nosotros. Sí. Y siguiendo hablando de magostas. Claro que sí. Y de, bueno, y mira tú que podemos volver a oír el cuentuco de Pedro. La aldea... O sea, la historia, que es una especie... Un trocito. Es un libro, un relato que cuenta él de 70 o 60 páginas, no sé cuánto es. Uh-huh. Pues venga, para ir metiéndonos en ambiente de Samhain. Y que sepamos que sepáis que esas brujas existieron. Quiero decir, esas mujeres en poblaciones las tenían como raras, o sea, como brujas, digamos. En Salceda hay 12 brujas, sin contar la capitana, y todas van a hacer négula 2 veces a la semana. Allá arriba, a lo último de este valle nuestro, se arrincona en la estrechez de una cañada monstruosa el lugarejo de Salceda, uno de los 9 que integran el ayuntamiento de poblaciones, que en sus tiempos llegó a rebasar largamente el centenar de moradores repartidos en familias a veces multitudinarias, siempre matrimoniando entre sí, sin jamás salirse de su ámbito. Las gentes de cada aldea componían una población que yo denominaría autóctona, con sus peculiaridades mantenidas al amparo de la incomunicación tras los límites de cualquier serranía. Dentro de la lucha cotidiana, atesoraban los pobladores una fe inconmovible en aquellos poderes sobrenaturales que a menudo los dejaban de su mano abandonados a la solidaridad aldeana, nunca desmentida. Creencias religiosas mezcladas a supersticiones populares, miedos ancestrales enseñoreando los espíritus desvalidos y la religión como último recurso contra todo desvalimiento. tres aldeas emparentadas, hermanadas, unidas o desunidas por intereses comunes, poseyendo la zona mejor situada en la comarca, la más extensa y soleada pradería, que desde el pontón de Santa Eulalia llega hasta el collado de Sarres y el sabugal de Salceda, la más prolijamente cultivada por unos pobladores ansiosamente aferrados a sus pertenencias. Santa Eulalia, por la parte norte, Cotillos, lindante con los valles altos lebaniegos por el lado de poniente, y Salceda, la de los bosques maravillosos, orgullo y vida de tantos hogares que tanto debieron a su generosidad sin límites. Hace algún tiempo, allá, en aquel rincón de nuestra tierra, unas leyendas, obra de la superstición aldeana, dieron renombre a la pequeña comunidad. Se tenía muy por cierto que algunas mujeres de Salceda estaban investidas de poderes pactados, sin duda con los demonios, poderes agrandados por la credulidad popular, tan propensa a admitir cuanto se envolviese entre tinieblas y misterios. No iban a faltar las brujas y sus maleficios en el cúmulo de temores que inquietaban a las buenas almas. Y allí estaba el ingenio del tío Eloy, juglar de la comarca, aludiendo a sus convecinas en aquellos versos que eran como el manantial que no cesa, dispuestos para cada ocasión y cada momento. El tío Eloy, de Salceda, autor de coplas populares, de trovas y cantares de boda, tañedor de rabel, recordado por aquella destreza y poder que ponía en su oficio de artesano de la madera, manejando el hacha de dos filos, encaramándose sobre cubriales y techumbres con la soltura de la ardilla, cargando las vigas que se hacían ligeras plumas para la prontitud y la fortaleza de aquellos brazos. El tío Eloy y su perenne sentido del buen humor. El improvisador que sabía poner remedio a todas las situaciones y salir airoso de todos los apuros. 12 brujas sin contar la capitana había por aquellas épocas en el pueblo. Eso decía el tío Eloy. No debían ser tantas en realidad. Puede que de las nombradas en la copla solo lo fuesen 3 o 4 como mucho, o acaso ninguna. Pero nuestro hombre mezclaba una tanda de inofensivas vecinas con aquellas arpías a quienes se temía tanto, como dicen que el diablo teme al agua bendita, para que la ofensa fuese menos notoria y las agraviadas no tomaran venganza embrujando ganados y gentes al verse públicamente afrentadas. Aún queda, por suerte, Luis Nicanor, el menor de los 8 hijos que tuvieron el tío Eloy y la tía Mariquita, relatando cosas de su padre, de las brujas de Salceda y de los sucesos tenebrosos que allá se vivieron. En Salceda hay 12 brujas, sin contar la capitana, y todas van a hacer négula 2 veces a la semana. Muchas no llegan allá, se quedan en el camino, que quieren llevar con ellas la mujer de Maximino. Capitana, Feliciana, y también Clara, la gorda, su amiga Quitapesares, y Petra, la vocinglona. De pregonera, Jacinta, de listera, va Juliana, tamborina, Casimira, y de cornetina, Casia. Para espumar los pucheros, escogieron a Carlina. No les han de repugnar los gorgollitos de arriba. Llevan también a Asunción, como mejor cocinera, que de perejil echó un escarpín y una media. Y se nos queda Úrsula, la de los 7 gargüelos, porque después que los hincha, no hay Dios que pueda con ellos. Los martes a partir de las 6 hablamos de las cosucas de Cantabria. Música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca. En OIT Radio Cantabria. Para quien ignorase las intencionalidades de su autor, había en los versos del tío Eloy una aparente carencia de sentido. Él, al paso que las nombraba de refilón sin incidir en sus artes brujeriles, se regocijaba enumerando algún defecto físico, alguna mala costumbre que necesariamente no suscitaran cóleras y, en cambio, invitaran al divertimento, teniendo muy en cuenta el carácter de cada una y, ante todo, cuáles eran sus poderes. La tía Asunción, de Salceda, que vivió en la última casa del lugar, allá arriba, a orillas del camino por donde se sube a la carretera general. La mujer del tío Simón, oriunda de un pueblo de la vecina Liébana, allende el Collado de Dobres, traspuesta a la pradería de Moma. De los versos del tío Eloy se desprende que no andaba muy fina aquella buena mujer en lo concerniente a las artes culinarias. Sabido es que la época tercermundista, vivida por nuestras abuelas, no permitía rayar a gran altura en materia de limpieza y salubridad, máxime si de ese bien tan preciado, que es el agua cristalina, no se hacía el uso para el que fuera creado, dejándola libremente irse río abajo. Yo oí contar a un anciano, ya nonagenario, que en la fiesta de la matanza, varios invitados asistían a la cena tradicional en la casa de un vecino que se honraba sentándolos a su mesa. Ya habían dado buena cuenta de la típica ensalada de alubias y la gran cazuela de barro, colmada de tajadas suculentas, disponiéndose, por último, a partir el sabroso botillo del puerco rellenado con un sinfín de ingredientes. En ese momento, y cuando los ojos de los comensales se iban tras aquellos trozos de morcilla, en cuya exquisitez no voy a meterme, alguien advirtió que allá, dentro, se escondía también un arrugado calcetín, perteneciente, a juzgar por su talla, a alguno de los pequeñuelos que, descalzos y a medio vestir, correteaban de aquí para allá sorteando ollas y cazuelas. ¡Eh, buena mujer! ¡Mire acá y contemple lo que ha aparecido dentro del botillo de su cerdo! ¿No había echado en falta uno de los calcetines de ese crío que anda por ahí con el culo al aire y sin nada puesto en los pies? ¡Ay, gracias a Dios que ha aparecido el dichoso calcetín! Exclamó la dueña todo alborozada. No sabía ya dónde buscar, porque me falta también el compañero y sospecho haya tomado el mismo camino. Por favor, miren bien, que por ahí, más o menos, deberán dar, pues son los únicos que tiene mi niño, y si se pierden, los pies se le van a quedar morados de frío en esta invernada. No aclaraba el relatante si la restante prenda había aparecido cuando Dios quiso en aquel u otro escondrijo similar, ni tampoco se sabe si la coplilla del tío Eloy tendría alguna motivación en esta tan festiva anécdota. Más si se da por cierto que no faltarían mondongueras muy capaces de echar, al menor descuido, un escarpín y aún una media a guisa de perejil o de cualesquiera otro condimento. Excelentes mujeres de aquellos tiempos, cuya memoria no pretendemos nosotros ofender en manera alguna. Pues seguro que este tema de Adoble Camba titulado Cernégula suena mañana en Laredo. En Laredulín. ¿A que sí? Que habla de las brujucas de Cantabria. Y del lugar donde acudían para hacer sus sus aquelarres. A Cernégula, en un pueblo del norte de Burgos. Sábado de luna oscura. Pues así nos vamos. Con las brujas alrededor. Y es que se acerca el Día de Todos los Santos, el Samhain y el Día de Difuntos. Si es que no vamos a dar abasto. Y si no, hay magostas también, ¿eh? Y magostas a Asgaya. Para comer castañas en Abundu. En Abundu. Y así terminamos. Y por esta semana, además, porque en la radiografía cogemos unos diucas de descanso, de difuntos, pero temporal, que el lunes volvemos. Lo de difuntos es eso, temporal, aunque suene para la eternidad. Y aquí lo dicho, terminamos y regresamos el lunes. ¿Qué es? No sé. El lunes, cuatro, pues ahora es mismo, pues 1, 2, 3, 4, efectivamente, así es. Lo que pasa es que, bueno, pues una servidora regresa el jueves en Proyecto Terror a las 11. Pero bueno, es un alto que hacemos ahí en el camino. Abriremos la tapa del ataúd. Y sale de la cripta. Exacto. La cripta radiofónica de Proyecto Terror. Sí, el jueves sí. A las 11 de la noche en esta misma emisora. Y la radiografía, como me gusta a mí decir, para los diurnos, pues a las 5 el lunes, con más cosas. Así que ten cuidado con las brujucas, Marco, ¿eh? Ten cuidado. Y a los oyentes lo mismo. Que paséis unos días estupendos a disfrutar y a celebrar pues todos estos días. Para muchos también son días de recogimiento, para recordar a los seres queridos, pero siempre hay que recordarles con un punto de alegría, ¿eh? Porque para llorar las penas ya esas vienen solas, por desgracia. Así que nada, a tirar de los buenos recuerdos, a celebrar la vida también en esta fiesta de difuntos y nos reencontramos el próximo lunes. Marcu, te repito lo dicho, cuidado con las brujucas. Que a ver las águilas. Algo sabrás tú de brujas. Antes de que cante el gallo, antes de que cante el gallo.